o Tortuga renovó la escena del surf rock mexicano con su aparición en 2012. Ferrari pertenece a su álbum debut de 2015 y, contrariamente a sus versos, a ti te conviene quedarte conmigo en la Sonora Chacaitera. Los Desaparecidos Comunión abrieron para Café Tacuba y Zoé. El tema Explosión está incluido en su disco Saltando Fantasmas, su debut, el cual se trata de 10 canciones muy eclécticas. Eran un dúo conformado por Alexa Jaquín y Diego Suárez. De Comunión, escuchemos Explosión, año 2016. Con cuidado, no me iré, no me iré jamás. Nunca la mirandina playa de Chirere fue tan gótica como en el tema que la banda venezolana El Enano de la Catedral le dedicó en 1988.

a través de la elegante música electrónica que compone e interpreta. ¿Cómo no sentirse identificado con la letra de Quiero Verte, de Nafta? Para muchos, la mejor banda argentina de la actualidad. Nosotros no somos un concurso, sino una vitrina, y este funky soul merecía ser mostrado. Quiero Verte, de Nafta. Para nada en mi plan es. Es evidente que en lo tuyo tampoco estaba yo. esto que pasa entre vos y yo. Si no, ¿quién me manda a mí? Si yo estaba tan tranquilo, solo. Yo no sé qué querés de mí. Yo sé que quiero verte, te quiero ver otra vez. No. Esto no estaba para nada en mi planes. Curiosa historia. Es la banda paralela de los hermanos Abel y Camilo Sicabo. ¿Quieres saber cuál es su proyecto más conocido? El grupo de cumbias La Moral Distraída. Este paso de lo tropical al pop incluye la poética balada de 2023 Lo Nuestro, de Chile. Plumas con Lo Nuestro. Nuestro despertó con fuerza desmedida, llevándose a su paso la coraza más curtida, y de la intensidad de aquella onda expansiva salimos de la mano por la vida. Lo nuestro se empeñó entre música y banderas, coleccionando piedras con la de la, y de la intimidad hicimos un refugio especial para escapar. Lo nuestro ha navegado sobre el júbilo y la pena, con los pies sobre la tierra y la mirada en las estrellas. Lo nuestro es el amor, el tierno y despiadadamente hermoso viaje. Nuestro es el amor. La plataforma cultural La Pared Caracas, donde converge el arte en todas sus expresiones, ubicada en la avenida principal del Pedregal en Caracas, Venezuela, y Descarriados Site, donde encontrarás la mercancía alusiva a tus artistas favoritos, como t-shirts, suéteres, toallas, parches, pins y un largo etcétera, presentaron a la Sonora Chacaitera, media hora completa de música iberoamericana poco o nada comercial. Sin mucha palabrería, producido y conducido por José Eduardo García para Desca Radio, de lunes a viernes a las 6 de la tarde Miami,